fuerte, con atismo creciente. Coda. Codatismo creciente. Coda. Coda, el sol se tragó su reflejo. Las paredes sangraron en voz baja. Una sombra cayó desde el techo y un cuervo gritó bajo su caja. Los relojes dejaron de hablarme y el invierno duró para siempre. La verdad se escondió tras un mármol con un nombre escrito entre dientes. Hay un rey sin corona ni trono, con un traje cosido de miedo, que barrió las cenizas del polvo y sembró su mentira en el pueblo. Pintó un cuento con tinta de hollín, espejismos en cada cartel, y el que osa mirar tras el humo desaparece al amanecer. Yo vi la noche romper su promesa. Yo sé dónde duermen los lobos de seda. No hay justicia en la casa del eco, solo máscaras, solo espectros. Y ahora que el viento me presta su voz, yo seré juicio, daga y canción. La luna me habló con su filo de hielo, me mostró el reflejo escondido, me entregó el puñal del silencio, me guió hasta el jardín prohibido. No lloró el dragón por su cría, ni gritó, ni tembló, ni rezó. Solo hundió más la farsa en la herida y fingió que volaba el halcón. Yo vi la noche firmar con su sangre. Yo sé quién baila sobre los cadáveres. No hay condena si el verdugo miente. No hay entierro si el cuerpo no vuelve. Y ahora que el fuego me canta al oído, seré la llama que arde en tu nido. Un espejo sellado en el ático, un pasaje al país del olvido. Pero yo soy el cuervo que vuelve a picar la mentira en su nido. Y si alguien pregunta por él, que le digan que cruzó los mares. Pero cuando el espejo despierte, no habrá paz en los lugares. Yo vi la noche firmar con su sangre. Yo sé quién baila sobre los cadáveres. No hay condena si el verdugo miente. No hay entierro si el cuerpo no vuelve. Y ahora que el fuego me canta al oído, seré la llama que arde en tu nido. Un espejo sellado en el ático, un pasaje al país del olvido. Pero yo soy el cuervo que vuelve a picar la mentira en su nido. Y si alguien pregunta por él, que le digan que cruzó los mares. Pero cuando el espejo despierte, no habrá paz en los lugares.